aquel que abrió el mar en dos y su pueblo en tierra firme caminó. Yo creo en un Dios gran, soberano y fiel, que a la mínima necesidad se ha de ver. Yo creo en el Dios de los milagros. Yo creo en el Dios alto y sublime, en el Dios que lo imposible lo hace posible. Yo creo en un Dios todopoderoso. Que mi vida cambió, que de la muerte y del pecado me libró. Yo creo en un Dios gran, soberano y fiel, que a la mínima necesidad se ha de ver. Yo creo en el Dios. Muestra su poder.